¡Acción! Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla, arriba con los brazos, vamos, amo. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza.